Una maravilla, un lujo, un espectáculo. Solo amor es lo que tengo para ti. Pero tú no quieres creer en mí. Yo no sé por qué dudas de lo que siento. Sabes tú que yo por ti me estoy muriendo. No, no, no. Déjame decirte una vez más que tú te gusta burlarte de los demás. Siempre tú, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Oye, la gente lo canta y dice. Me quedé con una espinita cuando cantaste un pedacito de solitario. ¿Puede ser? Solitario. Hoy recuerdo aquel día que me decías, nunca te enamores de esa mujer, porque su amor es malo y tan ingrato. Oye, mi buen amigo, debes creer. Yo me marché con ella, no te hice caso. Y en una noche de esas, ella se fue. ¿Y qué pasó? Y me quedé solitario. Sin saber dónde ir. Y caminaba intento. Me ha dejado por él. Me ha dejado por él. Me ha dejado por él. ¿Qué? Pará. Uno más que está pidiendo el chat, si después acá no quieras condenarme. Después, ¿qué más? No sé qué pasó. Porque sin darme cuenta, con tu amor jugué. Fui yo el culpable. Caí en brazos de alguien y me equivoqué. ¡Qué máquina! ¡Qué fiesta! Bailamos y todo, boludo, hasta coreo hicimos. ¡No, tremendo! ¿Sabes? Thank you. los aplausos, los aplausos.